La revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más encontrándonos para compartir la conquista del pan. Y como siempre, estaremos aproximadamente 2 horas dándole difusión a los distintos materiales a los que ustedes nos acercan y a los que les proponemos desde el programa. Estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan, así que nos pueden escuchar entrando al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Ahí van a encontrar un reproductor principal y 3 reproductores más, 4 reproductores alternativos para cualquier cosa. Así que por alguno de ellos vamos a estar saliendo con, no solo en este caso la programación del programa La Conquista del Pan, sino con la programación de la radio La Conquista del Pan, las 24 horas todos los días de la semana. Así que eso para ir acomodando lo que tiene que ver con la posibilidad de escucha. Lo mismo también tenemos una aplicación que es La Conquista del Pan Radio, que le agradecemos como siempre al compañero Ariel Cóceres, que la armó y la subió para que ustedes la puedan descargar. Y ahí también hay 2 reproductores, cosa de que si alguno no funciona, bueno, siempre haya una alternativa. Dicho esto, como en cada encuentro, arrancamos con un tema musical. Estamos escuchando al grupo Alerta Buenos Aires, que nos dejaban el tema Vamos, Vamos. Como en cada encuentro, como en cada comienzo, saludamos a los medios amigos y compañeros con quienes compartimos ideas y proyectos y también a quienes nos retransmiten el programa los distintos días que ustedes van a escuchar, por si no lo pueden escuchar el programa en vivo. Bueno, ahora le vamos a dar otras posibilidades y alternativas. Saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, es una señal de Facebook en la región mexicana, así que un abrazo y un saludo para les compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, ahí está el compañero Ariel, así que arielcoceres.blogspot.com. Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Un abrazo para Carlos y también todos quienes están impulsando la programación. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Los jueves a las 9 horas nos pueden encontrar en Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza. Y si no, a través de la web radiotopo.org. Un abrazo y un saludo para les compas por la retransmisión. Los martes a las 17 horas estamos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Ahí le agradecemos a Javier Ainhoa, que como siempre estamos en contacto por distintos motivos, mandando materiales para la programación de la radio La Conquista del Pan y también haciendo la retransmisión de nuestro programa. Así que un abrazo para los compañeros. Los días martes y jueves nos pueden encontrar a las 11 de la mañana, a las 11 horas de la región argentina, en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Casandras con K y la última se suplanta por una X. Ahí está la compañera Carmen, ya más de 10 años acompañándonos en la retransmisión de nuestro programa. Un abrazo para la compañía y siempre se agradece todas las colaboraciones. Los días lunes a las 14 horas estamos en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Un saludo para el compañero Neuwen y toda la familia que integra el colectivo de la radio. Los sábados a las 20 horas Estamos en Radio Autónoma Piuque 94.1 desde el barrio El Frutillar en Bariloche o Furiloche. Ahí les compas de la organización ecologista Piuque y toda la familia de la radio también nos abrió la posibilidad para que podamos estar compartiendo nuestro programa. La dirección electrónica es radiopiuque.org.ar. Piuque se escribe con K, así no tiene ningún inconveniente en escucharnos los sábados a las 20 horas. Y los jueves a las 23 horas, también en la zona sur de la región argentina, pero esta vez en Villa Los Cohíhues, también en Bariloche o Furiloche, Fabián nos da un espacio también en la programación de FM Los Cohíhues 105.5. Y como decía, esto queda en un muy lindo lugar también, que es Villa Los Cohíhues. Y Cohíhues se escribe con H entre la I y la U. Así que los de la zona, 105.5 si quieren por la antena. Y si no, para cualquiera que esté en cualquier lado escuchando, base.redenfoques.com.ar/FM Los Cohíhues. Y bueno, la última retransmisión, como siempre, es la de la radio La Conquista del Pan, los domingos a las 15 horas. Quienes quieran sumarse no tienen más que ponerse en contacto o hacerle la propuesta a alguien que le pueda interesar y generan el vínculo. Y bueno, y ahí vemos cómo hacer para hacerle llegar el material, el archivo, y para darle difusión el día que lo quieran poner en la programación. Así que es así de simple. Quien esté escuchando y le parece que hay una radio que le puede interesar, le hace el comentario, nos avisa y ahí hacemos todo el resto desde el programa. La vía de contacto, la recepción, la comunicación para cualquier motivo que fuere, ya sea para estos mensajes que decimos, para retransmisiones o para enviar materiales, críticas o sugerencias, es nuestro celular, nuestro móvil 11 32 66 96 79, característica 00549. Importante la característica para los compas que están fuera de la región argentina, y quienes están acá lo pueden también agendar, que no está de más, ya sea por esa vía o a través de nuestro correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Lo vamos a ir repitiendo durante el programa varias veces, así que si no lo pudieron anotar ahora, bueno, después tengan ahí a mano algo para hacer el registro. Esto es lo que tiene que ver, como siempre, con lo que mencionamos al comienzo de cada encuentro. Y bueno, y también les mencionamos que el domingo a las 10 horas ya lo tenemos subido a Mixcloud, el programa. También a Archive.org o Internet Archive, como ustedes lo conozcan, y a partir del martes también ya está en iVoox, así que bueno, todas estas direcciones para escuchar, además de las retransmisiones que fuimos mencionando, están en el blog de la radio, y ahí ustedes pueden acceder fácilmente, ya que van a ver el flyer del programa, y además está toda la programación de la radio La Conquista del Pan. Bueno, dicho esto, bueno, arrancamos como siempre nuestro programa con algún mínimo comentario. Bueno, más o menos la realidad de la situación argentina es bastante nefasta, no cambia, empeora de momento a momento por los ataques y todas las cosas que tiene en mente el gobierno, que por el momento no encuentra un freno muy organizado de parte, si bien hay obviamente muchos sectores en lucha y muchos sectores que están empezando a darse cuenta, todavía quizás sea porque, bueno, que va a ir creciendo en el tiempo, eso es lo que suponemos y aspiramos, a medida que se vayan haciendo algunas medidas mucho más concretas de todas las que ya hizo, que tendría que alcanzar, pero bueno. Y bueno, como decía, sigue avanzando, sigue tirando sus pronósticos, sigue realizando acuerdos, negociados y tranzas con todo el resto del sistema político para tener la aprobación de una reforma laboral que va a ser nefasta, si ya bien es nefasto el sistema y las condiciones y la precariedad. Bueno, con esto se viene a blanquear y a darle un marco legal a todo lo que ya viene sucediendo desde hace mucho tiempo, que lo van a escuchar en alguno de los audios que van a formar parte de nuestro programa. El enano fascista sigue ahí viviendo su mundo paralelo en los distintos encuentros internacionales a donde asiste. Queda claro que es el mejor asistente y el mejor sommelier de los olores del imperio. Cada vez que puede lo deja bien en claro con sus agachadas y con todo el tipo de acciones que lleva adelante públicamente con respecto a la potencia norteamericana, a Trump en este caso, que es el imperialista actual que comanda esta gran potencia, y también quedan en falsa escuadra, como se dice, porque de tan alcahuete que es cuando dice una cosa que el otro lo dijo, cuando el otro cambia el bote de orientación, no sabe cómo hacer, o sea, no sabe cómo hacer porque no tiene en realidad nada pensado más que un modelo que refuerza con sus nadas mismas, con sus decir un montón de cosas que no tienen ningún tipo de sentido, y con el discurso que le arman quienes están atrás ahí manejando los hilos, porque no puede sostener una conversación, ni una entrevista, ni ningún tipo de encuentro con personas que no sean las que tiene acordadas o las que le van a vivir todo el tiempo tirándole, como se dice, centros, o diciéndole a todo que sí. Aunque sea la burrada o la estupidez más grande que pueda salir de su boca, pero bueno, así funcionan las redes afines, los periodistas y los medios afines, que lo que hacen es darle difusión a todas las cuestiones de comunicados y cosas que vengan desde el gobierno, porque son eso, no son una parte más de la correa de comunicación que ha montado este proyecto ultraliberal y fascista que llegó a la región argentina en el 2023, producto de todas las cosas que pasaron anteriormente, porque nada, o sea, y también un poco esa situación que se arman en los conglomerados políticos para las épocas electorales, donde bueno, cuando hay algún personaje pintoresco, disruptivo le dicen, que puede venir a mancillar un poco a mi enemigo electoral, bueno, le tiramos ahí alguna ficha, le hacemos algún fueguito para que tenga un poco de presencia, porque yo, que soy la oposición mayoritaria, que hoy soy la oposición mayoritaria, cuando tenía que competir, bueno, me servía para ver si le podía sacar algún voto a los otros, entonces a mí me allanaba el camino. Y bueno, en fin, quedó como uno de los competidores con ese otro sector que lo estaba alimentando para que le saque votos, que sí le sacó, pero después los otros sectores, como tenían tantas coincidencias, dijeron, bueno, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Agradecemos al otro sector político que le dio vida a este proyecto, nosotros sumamos nuestras fuerzas a este, y así es como llegamos a la realidad que tenemos hoy por hoy en la región argentina. O sea, producto de las malas acciones de un gobierno, de la sumatoria de otro gobierno, de una estrategia electoral que se le fue de las manos. Y bueno, todo eso hizo que aparezca este engendro. Es como decir, bueno, como se comenta así comúnmente, que dice, bueno, Bin Laden era apoyado por el gobierno de Estados Unidos para frenar de alguna manera el avance de los rusos en esa zona del mundo, ¿no? Bueno, el tema que se ve que después creció tanto ese Bin Laden, por poner un nombre y una figura conocida, que terminó devolviéndole la gentileza, la potencia que supuestamente lo había conectado para con convertirse en ese freno. Bueno, acá con este personaje siniestro pasó un camino parecido. Lo inflaron para tener un aliado al costado para pelear contra otro sector político y se los terminó comiendo, como era obvio que iba a pasar. Y bueno, y ese sector está más metido en sus disputas y en sus cuestiones internas y en sus negociados y en ser críticos del sistema, pero no mucho porque ellos son parte del mismo, que bueno, que toda esa nebulosa, más los negociados, más los que entraron por esa fuerza política y después terminan votando también a favor las leyes del gobierno, bueno, todas esas cosas hacen posible que hoy por hoy, más allá de los sectores combativos y algunos que se van sumando y de los que son empujados a luchar producto de la propia realidad que van atravesando en sus lugares de trabajo, bueno, es que no hay una oposición mayor aún en las calles movilizándose. Calculamos que un poco será con el paso del tiempo, que se seguirá juntando, esperemos que sea rápido porque si no va a pasar todo el gobierno. Esperemos que también llegue el desencanto con esos políticos que lo utilizan para ser convocados para ir a meter un sobre, pero principalmente para que se saquen la venda y se den cuenta que no se puede, cosas muy comunes pero que hay que repetirlas, ir a otros caminos transitando los mismos con las mismas ruedas y con los mismos acompañantes. Si queremos que alguna vez algo cambie, el objetivo de a poco o como sea es cambiar el sistema. Cambiar los administradores lo único que hace es de un capitalismo salvaje pasar a un capitalismo, digamos, entre comillas, humanizado, como le quieran, pero es el capitalismo así en el mismo sistema voraz que viene provocando todos estos años gobiernos, cada uno con una performance, pero bueno, al fin y al cabo defendiendo todos los mismos intereses. Vamos a compartir un poco más de música para que no se haga muy larga, como decimos siempre, esta parte. Si aportó, buenísimo. Si no, era lo que queríamos comentar. Y si se puede no estar de acuerdo también, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Escuchamos un poco de música para volver después con la conquista del pan. Ahora vamos a escuchar a un grupo de hace muchos años ya, que no sé si estará funcionando todavía, que se llama La Pandilla del Punto Muerto, que nos van a dejar una versión de un tema de otro grupo muy conocido en la historia del rock a nivel mundial, que es Led Zeppelin. Esta es una versión del tema Falta de Comunicación. Y enseguida regresamos en La Conquista del Pan. Falta de comunicación. Falta. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la respuesta, bandiera rosa, bandiera rosa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rosa, bandiera rosa, triunfala, viva la patria y libertad. Continuamos en la conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Le damos la bienvenida ahora al primer audio, la primera participación, como siempre que el compañero puede hacerlo, que es al compañero Matías, que nos envía el bloque informativo, el bloque de noticias, este compendio, esta recopilación que hace de cosas que fueron pasando, como dice él, desde los medios no hegemónicos. Así que adelante, compañeros, y bienvenido con la columna en La Conquista del PAN. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, dentro de lo que se pueda. Nos encontramos una vez más acá para repasar otra edición del Saltando el Cerco, este segmento que repasa semana tras semana algo de información en un compilado, en un recorrido por medios de comunicación comunitarios, autogestivos, cooperativos, populares, etcétera. Políticas nacionales. Trabajadores. Milei intervino el puerto de Ushuaia antes de reunirse con Trump. Un operativo sorpresivo con fuerzas federales tomó el control total del puerto de Ushuaia en la madrugada del miércoles, desalojó a los trabajadores y abrió un nuevo conflicto político, sindical y laboral en una infraestructura clave para la provincia de Tierra del Fuego. Denuncian una futura privatización y un eventual acuerdo internacional con Estados Unidos que incluiría al puerto de Ushuaia como punto estratégico. En la mañana del miércoles 21 de enero, los trabajadores del puerto de Ushuaia cortaron el acceso a los transportes de pasajeros de cruceros y se manifestaron en las adyacencias del mismo. Los trabajadores no pudieron ingresar a cumplir con sus labores ya que la intervención se los prohibió, por lo que manifestaron la incertidumbre en relación a la situación laboral del sector. Más información en anred.org. Jujuy. Comunidades alertan por contaminación en la cuenca de Pozuelos. El 19 de enero pasado, comuneros y productores de la cuenca de Pozuelos, en la Puna jujeña, presentaron formalmente ante el Ministerio de Minería de la provincia un pedido de informe ambiental referido a pasivos ambientales de minas abandonadas y por nuevos proyectos mineros. El gobierno provincial, a cargo de Carlos Sadir, celebra el régimen de incentivo a las grandes inversiones, exportaciones récord de litio y anuncia nuevos proyectos de cobre y oro, mientras las comunidades indígenas y productores locales denuncian que los pasivos ambientales continúan contaminando ríos y lagunas sin que se implementen medidas de saneamiento efectivas. Más información en infoterritorial.com.ar. Chubut, Comodoro Rivadavia. declararon emergencia geológica y ya son 400 los evacuados por el desplazamiento del cerro. Este domingo 18, a primeras horas de la noche, el cerro Ermite se desplazó abruptamente sobre el barrio denominado Sismográfica, dejando prácticamente a más de 90 familias fuera de sus casas. Otros barrios también sufrieron este desplazamiento: el barrio Médano, el Marquesado y la zona denominada como Santa Lucía, que hoy suman prácticamente 400 familias autoevacuadas. Según geólogos del municipio y de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, esto aún no ha terminado y hasta ahora se ha desplazado solo un 20%. Aún no se sabe si va a ser de forma violenta o progresiva, pero continuará el derrumbe y desplazamiento, sobre todo en la zona del Cerro Ermite. Más información en agencia.farco.org. Incendios en la Patagonia. Brigadas comunitarias en la comarca. Organización y memoria frente al fuego. Las brigadas comunitarias son la respuesta social a la emergencia de los incendios y la ineficacia estatal. Desde el incendio de 2025 se multiplicaron y ya son al menos 60 en la comarca. Forman una red con juntas vecinales, centros culturales y otros espacios para reunir donaciones, equiparse y recordarle a los gobiernos que se necesitan soluciones profundas. Cada brigada comunitaria está compuesta por entre 8 y 15 personas. Ninguna recibe apoyo estatal, pero sí el sostén de una comunidad entera que se organiza para cocinar, repartir, abrigar y acompañar, multiplicando gestos que la mantienen en pie. Más información en agenciatierraviva.com.ar. Quienes quieran colaborar, en las redes de la brigada Lago Epuyén hay información disponible, sino directamente al alias brigada.lago.epuyen. Cosquín, Córdoba. Se viene la 18ª caminata por el agua, la tierra y la vida. Con motivo de una nueva edición de la caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida, desde la organización de la actividad están realizando un llamamiento y una convocatoria para artistas y colectivos artísticos que quieran sumar sus intervenciones callejeras, cartelerías, danza o colores durante el desarrollo de la caminata. Al mismo tiempo, se extiende la convocatoria para quienes quieran participar con su música en el Festival de Cierre de la Movilización. Esta actividad de visibilización y de resistencia lleva largos años desarrollándose por las calles de Cosquín y tiene como objetivo concreto mantener vivo el respeto y la protección hacia el territorio, sus ríos, sus cuencas hídricas, sus montes nativos, su fauna y biodiversidad que se encuentran en permanente amenaza. La caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida se llevará a cabo el sábado 31 de enero a partir de las 19 horas desde la esquina de San Martín y Obispo Bustos, ciudad de Cosquín, en inmediaciones de la plaza del Festival Nacional del Folclore. Más información en radiodelmonte.com.ar. Te puede interesar. Títulos con referencia de búsqueda para leer en momentos de libertad. Géneros. Delicia Mamani, a 2 meses de su desaparición, reclaman una búsqueda activa. Por agenciapresentes.org. Identidad Patagonia, Rubén, el lonco del viento eterno en su voz. Por revistacítrica.com. Internacional. Resurge en Filadelfia el Black Panther Party. Por huellasdelsur.ar. Pueblos originarios. Comunidades del pueblo Ocloya aisladas por intensas lluvias en Jujuy. por infoterritorial.com.ar. Ambientales. La Patagonia no se está quemando, la están quemando. Por fmlatribu.com/noticias. Bueno, muchas gracias por su atención. Este fue el bloque noticioso semanal Saltando el Cerco. Saludos, abrazo, nos encontramos la próxima semana. Chau. Le agradecemos al compañero Matías por esta nueva participación con el bloque Saltando el Cerco. Y bueno, sí, una de las cosas que nos habíamos... de las tantas cosas que están pasando, él ha mencionado no solo nuevamente el tema de los incendios que una vez más se revivieron por lo que tenemos sabido en los últimos días, sino bueno, también esta intervención de un puerto en la región argentina que no deja de ser otra cosa de seguir desde el Estado haciendo los deberes para quedar bien, como decíamos, con el padre de la patria del presidente, que es Trump, el gobernante yanqui. Así que bueno, seguramente será parte de un nuevo negociado, de un nuevo entregar algo a cambio de que lo sostengan económicamente y bueno, le den todos los recursos para que puedan venir, y a su vez quienes dan los recursos favorecen que a costa de lo que no llega al destino, de nunca va a llegar a través del gobierno de los sectores que lo puedan necesitar, los que sí están pendidos de las bicicletas financieras, todos los nichos donde se hace negocio con la plata que viene de afuera y después las deudas quedan para que la paguen siempre la población. Bueno, sigan incrementando sus sumas, que ya de por sí son bastantes, sigan pudiendo sacar todo lo que necesitan para afuera, y bueno, y a la larga, como siempre pasa, cuando todo se derrumbe va a quedar una deuda monumental, como viene dejando gobierno tras gobierno, y bueno, una vez más recaerá, como ya viene siendo, sobre los trabajadores, los distintos sectores todavía que están un poco atados a algún tipo de, valga la redundancia, de forma de generar recursos. Y bueno, ya cuando no haya más que recortar, seguramente vendrá algún descontento un poco mayor y ahí las cosas van a tener que cambiar. Pero bueno, esperemos que todo esto pueda ser de alguna manera tenido en cuenta y no tener que pasar tantas penurias y tanta desgracia como es común en estos procesos que ya se han repetido en otros momentos, y que los cómplices, ya sea por la acción o la inacción, se hagan cargo del lugar que quieran ocupar y blanqueen directamente lo que para muchos podemos saber, pero cuáles son sus reales intenciones, porque con el aguantar y soportar y ponerlo a otra mejilla, lo que vamos a tener es cada vez más personas prepoteadas por el aparato represivo y lesionadas, y también asesinadas, como lo fueron marcando los distintos procesos históricos. Continuamos entonces en la conquista del pan, continuamos con un poco más de música. Vamos a escuchar al grupo de Prestes, que nos va a dejar el tema Policías, Jueces y Fiscales, y ya regresamos. We'll be right back. es una trampa, es un fracaso. Policía, jueces y fiscales abusan del poder, ustedes son criminales. Policía, jueces y fiscales burlando la justicia, si todos son iguales. Policía, jueces y fiscales abusan del poder, ustedes son criminales. Policía, jueces y fiscales. En la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11 32 66 96 79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Así que bueno, nos podemos escuchar por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Como mencionábamos en uno de los tantos cosas que dijimos al principio, el comentario que hacemos cuando arrancamos el programa, el gobierno viene atacando con distintas medidas y esto viene causando que día a día se sumen las pérdidas laborales, se cierren empresas, fábricas, que vayan precarizando aún más los trabajos que todavía existen también, que los empresarios paguen lo que quieren, cuando quieran, como quieran, que despidan a gente, que utilicen todas las excusas que tienen siempre a su favor y también las que le van permitiendo a los sucesivos gobiernos, como este que obviamente es el que le está abriendo más las puertas hoy por hoy para recordar viejos tiempos y que, bueno, puedan hacer lo que quieran con los trabajadores. Y bueno, le están ahora intentándole dar un marco legal con esta nueva reforma. Y bueno, los distintos sectores en lucha, bueno, hay tomas, hay acampes, hay distintas manifestaciones que van sumando solidaridades ante el avance de las fuerzas, los avances de las políticas del gobierno y las pérdidas de las fuentes laborales. En algunos casos los dueños o los empresarios desaparecen, dejando sin ningún tipo de respuesta a los trabajadores. En otros generan discordia precarizando a unos y no pagándole a otros. En otros casos, directamente en muchas cuotas se quieren abonar las cosas que comúnmente se pagan en dos, como suele ser el aguinaldo. En fin, un montón de despropósitos, sumado como siempre a los despidos y todas esas cosas que son de manual y que van utilizando, como decíamos, con gobierno tras gobierno. En este caso, lo que vamos a compartir es un audio de uno de los tantos conflictos donde una de las trabajadoras, en este caso de la cadena de farmacias Doctor Ahorro, esto es una alocución que tuvo lugar el pasado miércoles. Bueno, la trabajadora nos va a contar cuál es la situación que están atravesando hoy por hoy, como uno de los tantos conflictos que le veníamos mencionando, y también lo va a enganchar con lo que tiene que ver con la reforma laboral, como decíamos, con cosas que se están poniendo en práctica ya desde hace mucho tiempo y que ahora se van a blanquear aún más, y van a tener un paraguas que le va a brindar el gobierno con la justicia cómplice, como siempre, para que los empresarios hagan y deshagan a su antojo. Así que escuchamos a esta trabajadora en el conflicto que llevan adelante los trabajadores de la farmacia Doctor Ahorro, bueno, para que ustedes vayan teniendo en cuenta lo que está pasando, que seguramente lo habrán escuchado o lo habrán padecido o conocerán hechos o situaciones similares. El día 19 quedan despachados en el correo, 19 de diciembre. El día 23 la empresa pide en la justicia comercial concurso preventivo judicial. Concurso preventivo judicial es lo que habitualmente uno dice concurso de acreedores. O sea, entran en cesación de pagos. Y entonces hay que ver cómo se reparte la torta entre todos los acreedores, y al llamar a concurso queda congelado cualquier tipo de liquidación, por lo tanto nuestros sueldos, aguinaldos, todo eso queda sin pagar, y no sabemos si un concurso puede durar 2 años, 5 años. O sea, un trabajador no puede esperar 5 años a que le paguen el sueldo, tiene que pagar el alquiler al mes siguiente. Además, lo que sí averiguamos en Secretaría de Trabajo es que la empresa quiso en julio presentar el preventivo de crisis, que es algo diferente al concurso, suena parecido el nombre. El preventivo de crisis en Secretaría de Trabajo, ese es un trámite que se hace de común acuerdo con el sindicato y se presenta en la Secretaría de Trabajo cuando la empresa está por cerrar. Entonces, cuando uno tiene un mal mayor, que sería un cierre total, donde quedaría el 100% de la gente en la calle, mediante ese trámite el Estado es como que les autoriza a tomar medidas que habitualmente serían ilegales para, con un mal menor, evitar el mal mayor, entonces permitir, por ejemplo, suspensiones de algunos días de semana de los trabajadores para pagarle menos, o pasar de full time a part time y pagar la mitad de los sueldos, o despedir gente con la mitad de la indemnización. Ese preventivo fue rechazado porque hay que presentar números, no es que uno dice no tengo plata y te despido gente y pago la mitad. Así que bueno, el sindicato lo rechaza y el Secretaría de Trabajo entonces queda después como rechazado y archivado en noviembre. O sea que en diciembre, cuando ellos elaboran los telegramas, ya sabiendo que el preventivo fue rechazado, igualmente con malicia, para no tener que pagar, ponen en el telegrama que van a indemnizar con artículo 247, que es un artículo que se puede usar solo si está aprobado el preventivo de crisis, mediante el cual se paga el 50% de la indemnización. Igual no pagaron ni siquiera eso, porque al pedir el concurso en la justicia comercial inhibieron cualquier tipo de movimiento de plata. Bueno, ese artículo no va, pero aún si lo hubiesen aprobado, están violando el orden de prelación. Cuando uno aprueba el preventivo de crisis y aplica a los 47, como no tiene plata, debe despedir primero a los menos antiguos, que son las indemnizaciones más baratas. La empresa despidió de los 90 trabajadores todo personal con mucha antigüedad. O sea, el más joven tiene 10 años de antigüedad, de ahí para arriba. Yo tenía 22 años y 8 meses de antigüedad, mucha gente con 20 y pico años de antigüedad, los de abajo más viejos, todos afuera. Así que alguno se da cuenta que en realidad querían aprovechar para deshacerse de todos los sueldos más altos. O sea, no es un problema solo de plata, porque si no, uno despide a aquellos que puede pagarle la indemnización. O sea, hay una intención de no pagar. O sea, lo que pensamos es que no tienen pensado pagar, porque si no hubiesen despedido a los más económicos, su intención es continuar en el mercado, porque si de verdad irían a pagar indemnizaciones tan caras, con esa plata hubiesen comprado mercadería, en vez de tener el estanque vacío y después decir que está en quiebra. Por eso nosotros decimos que, además de pelear por nuestros puestos y nuestro dinero, estamos peleando por los puestos de la gente que todavía continúa, porque la posibilidad de que de acá uno, dos, tres meses estén en el mismo lugar que nosotros es muy alta. También eso nos da cuenta que las empresas están aplicando lo que están esperando de la reforma laboral, o sea, que es permitir despidos baratos para que la gente no genere antigüedad. Lo que más le molesta a la gente que cumple años en la empresa. Entonces, si sale la reforma laboral donde el despido se facilita, lo más probable es que tengamos ciclos continuos de despidos a medida que la gente vaya cumpliendo cierta cantidad de años en sus puestos de trabajo. Además que la empresa ya aplica hace años, en forma ilegal, el banco de horas. El banco de horas es también un peligro. O sea, por ejemplo, muchos de los despedidos teníamos días a favor en ese famoso banco de horas, y ahora, a la hora del despido, no nos reconocen los días trabajados. En los telegramas ponen niego que usted haya trabajado, niego a pesar de que hay cámaras, de que pinchamos con el dedo la huella digital, de que los farmacéuticos dejamos asentado en el libro recetario todos los días, que estamos presentes, trabajando. O sea, el banco de horas es un arma de doble filo, porque muchas empresas después, cuando uno junta días, no se lo puede tomar ni cuando el empleado necesita, porque nos ponían peros. O sea, nosotros cuando ya veíamos que la cosa tenía floja, que en cualquier momento la empresa cerraba, pedíamos permiso para ir tomándonos los días que teníamos acumulados, porque no sabíamos si cuánto más esto iba a durar, y nos negaron tomar, o sea, que nos tomemos los días ya teniendo redactados los telegramas de despido. O sea, todo lo que está en la reforma laboral lo están aplicando ahora y violando todos los derechos que tenemos. O sea, que cuando pase a ser legal, lo que están haciendo en la reforma son cosas que están pasando en la actualidad, pero en la actualidad todavía es ilegal. Pero pasarlo a la legalidad agravaría aún más el problema, porque ya ni siquiera tendríamos un recurso para defendernos de esos abusos a nivel judicial. Bueno, un poco ahí estaba aclarando y poniendo más de manera expuesta lo que veníamos comentando, de las cosas que venían sucediendo, de las que pueden suceder, de las que van a suceder, y de cómo a través de este, como otros argumentos, ir desmontando un poco todo lo que tiene que ver con las mentiras que se escuchan y que se difunden por los distintos medios y redes que el gobierno acostumbra utilizar para comunicar sus propósitos y sus políticas. Y bueno, y es lo que deja también de manera expuesta a toda la oposición inmovilizada que hoy por hoy existe, que, como decíamos, termina siendo cómplice. Vaya a saber por qué lado, pero cómplices al fin. Ni que hablar de la burocracia sindical, que no sabe cómo pararse. Bueno, en realidad la burocracia sindical siempre negocia con los gobiernos de turno, con algunos es más fácil, con otros le cuesta un poquito más, pero siempre tarde o temprano algo termina negociando, y ese negocio es como históricamente una entrega más de los trabajadores y las trabajadoras a cambio de algún beneficio. Hasta hace poco tiempo acompañaron en una de las tantas formas de pactos y acuerdos que propuso el gobierno. Ahora, como ven que la cosa avanza, bueno, quieren tratar de negociar algo, pero no dejan de ser cómplices, al igual que todos los sectores políticos que le van a dar el apoyo a esta reforma antiderechos que propone el gobierno. Y reiteramos una vez más la complicidad de la oposición mayoritaria, que está más pendiente de cómo reorganizarse para volver a ocupar un lugar en este sistema al cual no combate, sino que convalida y apoya. Bueno, así que le agradecemos el audio a la trabajadora esta, que bueno, que después vamos a ir juntándolos para en algún momento más cercano a cuando sea la fecha, repetir, hacer algún tipo de programa especial con todos los audios, incluso el compañero abogado Leonardo Elgorriaga, que también lo tenemos guardado, y otros más que se vayan sumando, para hacer eso, un especial con con distintas voces de lo que puede resultar de esta nefasta reforma que se avecina. Quienes también, sumado a esta lucha, vienen desde hace muchos miércoles manifestando sus luchas, llevando adelante y siendo víctimas de la represión del gobierno, son los compas jubilados, que también tienen sus cuestiones, porque bueno, hay sectores más embanderados con las corrientes políticas que otras, y una corriente con la otra, que se llevan de una determinada manera, que tienen una determinada estrategia, y a veces, si bien están poniéndole el cuerpo ahí y bancándose lo que venga por parte del aparato represivo del Estado, muchas veces no dejan de, en apariencia, lo que vemos, de reproducir eso, ¿no? Al estar atrás muy metida las fuerzas políticas, y bueno, tratar de querer orientar de la misma manera que en otros ámbitos el accionar. Pero bueno, la lucha en todos los casos y en todos los ámbitos y en todos los espacios es la misma, así que hay que seguir insistiendo y apostando a los espacios que se van generando. Y bueno, como en este caso, más allá de que uno puede tener acuerdo, desacuerdo, o diferencias, pero bueno, al fin y al cabo es una opinión sobre hechos, pero no deja de remarcar la participación de jubiladas insurgentes que siempre están ahí, no prestándose a otros intereses que no sean los de participar y defender la lucha propia y la lucha de otros trabajadores, sin preguntar quiénes son y quiénes están y a quiénes votan y cómo votan, y mucho menos, sino una solidaridad desde la clase a la lucha que sea. Así que bueno, en este caso ahora les propongo compartir dos testimonios. El primero de Virginia, que estuvo participando solidariamente en esta lucha de los trabajadores de la farmacia Doctor Ahorro, que les mencionaba. Y después vamos a escuchar a Zulema, otra compañera de jubilados insurgentes, que en este caso estuvo también llevando su voz, su participación, a un acto que se hizo, de los tantos que están haciendo contra esta reforma que propone el gobierno, en la terminal de Constitución, que es una de las terminales centrales de trenes, donde muchos trabajadores y trabajadoras tienen como punto en común para llegar, para viajar y para ir a sus hogares después de la jornada de trabajo, después de rebuscarse el mango como puedan. Así que escuchamos a Virginia y luego a Zulema de Jubilados Insurgentes. Son ustedes los que no se van a poder jubilar, son ustedes los que no van a tener aportes, y la reforma laboral, de hecho, está preparada para desfinanciar al ANSES. Nosotros sabemos que esto no es casualidad, es un plan imperial para convertir a Latinoamérica de un proveedor de materias primas, contaminar los ríos, dejar a la gente sin trabajo, para que la falta de trabajo haga que el trabajador acepte cualquier contrato laboral, cualquier forma de contrato laboral. La reforma laboral anula derechos históricos que se ha conseguido con camino en la calle. Por lo tanto, sabemos que tenemos que pelear hasta el final y para eso es imprescindible la unión desde abajo. La unión desde abajo para lograr hacer una fuerza que lleve primero a la huelga general y después a la caída del sistema. Nada. Y a lo ancho de todo el país, los trabajadores y jubilados, discapacitados, desocupados, nos tenemos que poner de pie contra la reforma laboral siniestra que quiere desvalijar, volvernos a cuando éramos esclavos. Entonces, para no redundar en explicar, porque aquí está muy bien en el volante, queremos decir que los jubilados insurgentes luchamos desde nuestra formación por el derecho al salario y a la jubilación de todos los trabajadores. Eso quiere decir que todo el mundo esté ocupado con buenos salarios, con salarios en blanco, con los aportes y buenos salarios. Todo eso incluye el derecho, y el derecho que no es de un trabajador solo, sino de todos. Y por lo tanto, los jubilados nos vemos muy perjudicados si se instala esta reforma laboral, porque no van a haber aportes para los viejos, y luchamos por el derecho a la vida para todos los trabajadores en su etapa que ya no sea laboral. Por eso apoyamos esto, arriba los que luchan, y bienvenidos todos los que se suman, compañeros. Compartíamos, como les decía, los dos testimonios, el de Virginia y el de Zulema, de jubilados insurgentes, en la lucha de la farmacia del doctor Ahorro y participando en esta jornada de lucha contra la reforma laboral. Y qué decir, bueno, como decía, desde ya, obviamente, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, saben que pueden contar con el espacio cuando quieran. Y bueno, víctimas de la última jornada represiva, bueno, hay una jubilada que le fracturaron la cadera, después había otra persona que solidariamente se acercó ahí a participar, que tenía una discapacidad, que también fue empujada por un engendro del aparato represivo del Estado, siendo parte de este gran operativo que armó otro personaje siniestro como Bullrich. Así que bueno. Y muchas otras personas que fueron violentadas de distinta manera, así que también con ellos toda nuestra solidaridad. Ahora vamos a escuchar un poco más de música y después continuamos con la conquista del pan. Vamos a escuchar al grupo Antibanda, que nos deja en el tema Toda la yuta es bastarda, y ya regresamos con más en la conquista del pan. Disturbios están de vuelta, rodeando la manifestación. La temperatura de revuelta, rozando el punto de ebullición. Desde el fondo lanzan una piedra, que se estrella contra un oficial, que se desparrama por el suelo. Empezó la batalla campal. Toda la yuta y batalla. ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. En este segmento también que tenemos fijo de nuestro programa, vamos a compartir, a presentarles algunos de los libros de la colección Utopía Libertaria, esta colección de los libros de Anar que venimos difundiendo programa a programa, y que le agradecemos como siempre al compañero Juan Carlos que nos acerca alguna información más o algo que tenga que ver. En este caso vamos a difundir el libro Tácticas Revolucionarias de Mijaíl Bakunin. La compañera que le va a poner la voz es Susana, así que compartimos este avance para que ustedes se enteren de qué trata el libro que difundimos hoy. Tácticas Revolucionarias. Este libro es una reedición del publicado por la editorial Proyección en 1973, que consta de una breve biografía titulada Apuntes biográficos de Bakunin, escrita por su amigo y compañero Jean Guillaume, y con textos extraídos de la cuarta parte de la compilación de escritos seleccionada por Gregory Maximov en The Political Philosophy of Bakunin. En esta cuarta parte, que en el original lleva el nombre de Tactics and Methods of Realization, se incluyen escritos de Bakunin en relación con racionalidad de las tácticas revolucionarias, problema económico que origina todos los demás problemas, factores socioeconómicos y psicológicos, revolución y violencia revolucionaria, métodos del período preparatorio. Los jacobinos de 1870 temieron la anarquía revolucionaria, la revolución por decreto está destinada al fracaso, programa revolucionario para campesinos y el mañana de la revolución social. Como una síntesis del espíritu que impregna el pensamiento bakuniniano, podemos citar la siguiente frase: el sentimiento de rebeldía, ese orgullo satánico que odia someterse a cualquier amo, ya sea divino o humano, produce en el hombre amor por la independencia y la libertad. La insurrección popular, por su misma naturaleza, es espontánea, caótica y despiadada. Supone siempre la destrucción de su propiedad y de la ajena. Las masas del pueblo están siempre dispuestas a sacrificarse, y lo que las convierte en una fuerza dura y salvaje, capaz de actos heroicos y de objetivos en apariencia imposible, es que poseen muy poco y con frecuencia absolutamente nada, y que, por lo tanto, no están corrompidas por el deseo de propiedad. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, le agradecemos a la compañera Susana por ponerle la voz a este libro, y bueno, y a Juan Carlos que nos pasa el link para que, si les interesa, bueno, nos piden el link, que nosotros ya lo tenemos apartado. Y si no, directamente lo que hacen es poner libros de Anarres y ahí van a entrar a donde está toda la colección. Que como decimos siempre, lo importante es que bueno, el libro tiene un trabajo, tiene materiales, tiene costos que hay que cubrir para que pueda estar el formato clásico. Pero lo que decimos y valoramos siempre es que en el mismo lugar donde se puede hacer la compra está el PDF completo del libro, que se puede descargar de manera gratuita. Es decir, quienes pueden, porque la situación está jodida, compran el libro, y quienes no, bueno, pueden hacer la descarga del PDF y de esa manera tenerlo para leer, y además se lo pueden pasar quizá a alguien que no tenga mucha alternativa de acceso a lo que sea internet, o que pare con una computadora vieja o algún mínimo arreglo que se pueda hacer, se le puede facilitar para que también lo pueda leer. Así que por eso que valoramos siempre que además de la venta, de la compra, existe esta posibilidad para que nadie se quede sin leer. Así que bueno, agradecemos a compañero Juan Carlos y a todos quienes están impulsando los libros de Anarres y la colección Utopía Libertaria. También bueno, le mandamos a aprovechar un saludo a la Biblioteca Popular José Ingeniero, como siempre, a los compas de la sección de la Fora y de todas las editoriales, Marcelo y todas las que estén con las distintas ediciones del libro que a veces compartimos en el programa, que nos enviaron materiales. Y también saludamos a los compas de Radio Autónoma Bioque, que estuvieron presentando con la presencia de uno de los prologuistas del libro El Apoyo Mutuo, Matías Blaustein, un compañero también acá científico acá de la zona de Buenos Aires, que estuvo, bueno, por lo que vimos en la zona sur, estuvo participando, invitado por la organización ecologista Piuqué a la presentación del libro. Así que bueno, mandamos también un abrazo a los compas y le agradecemos por todas estas acciones y hechos que vienen llevando adelante. Otra de las cosas que vamos a aprovechar a comentar en este apartado, cuando llegamos al tema de los libros, es que bueno, también nos enviaron desde la Federación Obrera Regional Argentina el último número de la Organización Obrera, que es el órgano de prensa, que también está disponible en internet para que se pueda descargar quienes así quieran hacerlo o leer si les interesa. Así que bueno, queremos agradecerle a los compañeros de afuera que nos hicieron llegar el aviso de que ya estaba el número 109 de enero-febrero del 2026. Así que bueno, algunos de los títulos que pueden estar encontrando en este número es Vejez Destruida, Entre la Precarización y la Guerra Silenciosa, El Proyecto de Reforma Laboral autodenominado Ley de Modernización Laboral, Que Se Vayan Todos 24 años después, haciendo referencia a diciembre, obviamente. Después, Tiempos de Precariedad, algún comentario histórico que tiene que ver con la Semana Trágica. Y después otro artículo que dice Solidaridad con la clase trabajadora venezolana ante la agresión imperialista de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que tiene el Organización Obrera, órgano de prensa de la Fora, número 109, que ya está disponible. Una muy linda tapa que estuvimos viendo ahí recién. Así que bueno, no tienen más que meterse en la página de organizacionobrera.fuera.com.ar y ahí lo van a poder descargar. Continuamos ahora con La Conquista del Pan. Vamos a meter un nuevo tema para venir después con algún otro audio y un montón de cosas más que todavía tenemos para que sean parte del programa del día de hoy. Así que escuchamos al grupo Estado Grave, que nos van a dejar el tema Resistiendo, y ya regresamos. En Chile es una vergüenza que derechos sociales indispensables para todas las personas, como la educación, como la salud, como la vivienda, bienes naturales como el agua, estén transformados en objetos de lucro. Y ahí están, La conquista del PAN. Si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ahora no tengo inconveniente. Yo digo bien alto. Dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual se lo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra nuestro sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No, no es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte. Los desprecio. Desprecio su orden. Sus leyes. Su fuerza. Su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Nuevamente vamos a compartir audios, así también que nos llegan, como decimos nosotros, que abrimos el espacio para distintas corrientes y compañeros que también son parte de no solo de la audiencia, sino que muchas veces colaboran con distintos materiales. Bueno, un grupo de compañeros se reunió, armó un texto, le dijeron a la compañera Susana, a otra compañera solidaria, que le ponga la voz, y nos lo enviaron para compartir en el programa. Así que vamos a escuchar esta participación de compañeros anarquistas en La Conquista del PAN. Prisión política y resistencia. Historia reciente de la solidaridad ácrata. Quienes impulsamos este conversatorio partimos de una certeza. Para comprender el presente no alcanza con observarlo. Hay que hurgar en la historia reciente de la lucha, en sus aciertos, sus derrotas y sus silencios forzados. Venimos de una generación que no heredó certezas, sino ruinas, archivos rotos y memorias fragmentadas. Aún así, decidimos volver la mirada hacia las experiencias de lucha antagonista de los últimos 20, 30 años. No como nostalgia, sino como necesidad política. Nos acercamos, muchas veces con más impulso que claridad, a espacios históricos del anarquismo local: la Federación Libertaria Argentina, la ex Federación Anarco-Comunista Argentina, La Fora, el local del histórico periódico La Protesta, lugares atravesados por décadas de persecución, clandestinidad, discusiones internas, exilios, cárceles y también dignidad. Ahí, en el intercambio con viejos anarcos, con compañeras y compañeros marcados por la represión y la terquedad de seguir, fuimos incorporando herramientas. No recetas, no dogmas, herramientas para pensar y para hacer. Herramientas que no prometían victorias, pero sí coherencia. De ese cruce intergeneracional surgieron preguntas incómodas. ¿Qué significa hoy organizarse? ¿Qué es la solidaridad cuando deja de ser consigna? ¿Cómo se sostiene una práctica antiautoritaria en un mundo que mercantiliza incluso la rebeldía? Fuimos entendiendo, a fuerza de errores, que la lucha no es una identidad, sino una práctica, y que asumirla implica hacerse cargo de sus consecuencias. Que no hay épica sin desgaste, ni rebeldía sin conflicto interno. Que la cárcel política no es solo un hecho del pasado, sino una amenaza siempre latente cuando el poder se siente desbordado. El fuego y la pasión fueron motor, sí, pero también lo fueron el cansancio, las caídas, las traiciones y los silencios. Y aún así, la solidaridad autónoma apareció una y otra vez como hilo rojo. no como caridad, no como gesto moral, sino como una acción concreta entre iguales, como ruptura del aislamiento que el sistema necesita para gobernar. Esa solidaridad, la que no pide permiso ni espera reconocimiento, es inseparable de toda práctica antiautoritaria real. Es la que sostiene a los presos y presas, la que circula información, la que banca procesos largos, la que incomoda incluso a quienes dicen estar del mismo lado. Hoy, cuando la represión se recicla, cuando el control se vuelve más sutil y la miseria más administrada, recuperar estas experiencias no es un ejercicio histórico, es una necesidad urgente. Porque nada de esto fue en vano, porque cada intento dejó huella, porque cada gesto de rebeldía sigue vibrando, aunque intenten sepultarlo. Y si algo nos enseña esta historia, incompleta, fragmentada, pero viva, es que no hay herencia sin responsabilidad. La memoria no se conmemora, se encarna. La solidaridad no se declama, se ejerce. Y la lucha no se hereda, se vuelve a elegir, cada día, contra todo y contra todos. Individualidades antagonistas. Bien, ahí agradecemos a Les Compas por haber escrito este texto, y a la compañera Susana, como siempre, por haberle puesto la voz para que nosotros lo podamos compartir, porque siempre nos gusta, como explicamos, recibimos obviamente todos los materiales, ya sea que nos envíen los flyers, los textos y todo, pero nos gusta que sean partícipes con un audio, para que haya un surtido de voces y para que se conozcan y además inviten de esa manera a participar a otras compas. La forma es muy simple, muy sencilla, es agarrar, tratar de leerlo y bueno, y que nos llegue de alguna manera. También le agradecemos al compañero Carlos Solero y al compañero Adrián Machado, también Adrián Moyano, que nos hicieron llegar distintos materiales que vamos a ir leyendo y compartiendo en los distintos programas. Así que bueno, solo tienen que animarse, es bastante simple, bastante sencilla la forma. Si es algún audio, algún material que ya está grabado, nos lo envían para que nosotros lo podamos difundir. Nos envían un link de a dónde podemos descargarlo si no se les complica para enviarlo. Y si no, simplemente como cuando alguien le manda un mensaje de audio a alguien contándole algo, bueno, nosotros nos envían un audio contándonos qué es lo que está pasando. Si es una lucha, un conflicto, una acción solidaria, en fin, lo que fuera, y nosotros lo descargamos y lo traemos para compartir. Lo pueden enviar a los materiales, a lo mismo que la música, un montón de cosas que ustedes escuchan, nos llegan por los mismos lados. Les decía, nos pueden enviar estos materiales por nuestro celular, nuestro móvil, un mensaje de audio por WhatsApp al 11 32 66 96 79, característica 00549, y si no, a través del correo electrónico, que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Vamos con un tema musical y luego continuamos con más contenidos y más cosas para compartir en La Conquista del Pan. Nunca pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento. Que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La conquista del pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La conquista del pan. Continuamos en La conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Como decimos, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Ahora queremos compartirles un audio, es de una periodista que hacía la cobertura internacional para uno de los tantos canales que hay para ver, de canales de noticias de la región argentina, donde, bueno, en algunos casos las personas se identifican con los medios, entonces para evitar esos chascos hay que a veces entender que son un negocio más, que son una empresa más que genera algún tipo de trabajo a través de las noticias, de los comunicadores que trabajan en ella. Algunas obviamente sí, son un poco más voces críticas de los gobiernos de turno, a veces son más empleadas del gobierno de turno, en fin, cada una está atada a su juego y también defiende determinados intereses, pero bueno, al fin y al cabo no dejan de ser empresas que comercializan y que si bien es bueno en algún sentido para que no sea una única voz y que algunas puedan reflejar un poco más la realidad parecida a la que uno atraviesa, no dejan de tener los grandes empresarios que están atrás de estos medios también sus intereses. Por eso hay situaciones que a veces pueden resultar contradictorias, pero no, es producto de eso, del negocio, el rating de la carrera en la que están contra otras señales, otras empresas periodísticas, más allá de que puedan tener algunos discursos más, como decía, más cercanos a lo que padecen los trabajadores o que le den más bola a los trabajadores, que después en algún otro momento por ahí también empiezan a patinar porque por ahí el gobierno político o el gobierno de turno tiene una sintonía política. Bueno, en fin, no dejan de ser parte de todo esto. Pero ¿a qué vamos con todo este verso? Un canal de los tantos que hay, que ustedes ya van a enterar por la voz de la propia periodista, que es muy de apoyar los sectores y darle voz y ser un poco la voz de alguna manera de la oposición política y de posicionarse en contra de las medidas que lleva adelante este gobierno, donde alguno de los empresarios que era parte de esta cadena también sufrió algún embate de la justicia en algunos casos, que los quisieron cerrar en otro momento político que atravesaba la región argentina. Bueno, esta periodista en cuestión, una trabajadora que se encargaba de hacer los reportes internacionales de la potencia, desde la primera potencia, como dicen muchos, o desde el nido del imperialismo, desde Estados Unidos. Bueno, venía todo bárbaro y de un momento para otro no estuvo más. Bueno, como en todo, ¿no? Como decimos, si es una empresa pueden agarrar y echar a las personas por los motivos que quieran los empresarios, pero en este caso fue por el hecho de posicionarse de manera clara y precisa con respecto a lo que es el sionismo, la violencia desatada contra el pueblo palestino y dejar claro su posicionamiento, lo que ocasionó que una parte importante de los sectores políticos gobernantes realicen una campaña de presión, sumado a los medios que siempre difunden las políticas del gobierno actual, y esta trabajadora en cuestión la desafectaron, o sea que levantan una huelga, invitan a un político de izquierda, permiten las voces combativas que luchan contra el gobierno de la actualidad, pero todo tiene un límite, no se pueden meter ni posicionarse de manera clara y precisa con los ataques y con toda esta campaña que desde todos los medios hay que sostener y que es disfrazar de la mejor manera y no ser claros en el posicionamiento frente al Estado sionista de Israel, Estado sionista asesino, que lo que hace es desde hace varias décadas perseguir y masacrar al pueblo palestino. Así que vamos a escuchar a la periodista en cuestión, que se llama Silvina, y a la que desde nuestro humilde lugar, como televidentes y como consumidores de noticias de todo tipo, más allá de nuestro posicionamiento, porque nos interesa también lo que pasa en los medios, bueno, le brindamos todo nuestro apoyo, reiteramos, y nuestra solidaridad por lo que padeció. Pero la escuchamos a ella mejor. Hola, gente querida. Siempre supe que esta lucha no iba a ser nada sencilla. Siempre supe que denunciar el genocidio de Israel iba a tener un alto precio. Pero bueno, los trabajos van y vienen. En cambio, mis convicciones, mis principios, mi decencia y mi humanidad son inclaudicables. Y les cuento que están intactos. Obviamente no estoy al aire, se habrán dado cuenta. De mi separación del canal me enteré igual que ustedes leyendo el diario. Ningún directivo de C5N se comunicó conmigo. Y sí, esta vez me tocó a mí, pero no fui la primera ni voy a ser la última. Esta cruzada por darle el último sablazo a la libertad de expresión me trasciende. Es mucho más grande que yo. Y el objetivo es callar a todos los que estamos convencidos de que nada, pero nada, justifica el exterminio de chicos y civiles. Nada. Me consta que muchos están celebrando esto que me pasa. Yo, en cambio, lo veo como una derrota inmensa. Una tremenda derrota para nuestro país. ¿En qué nos convertimos? Qué descabellado y qué abominable es que sean periodistas los que están silenciando a otros periodistas. Me parece lamentable que legisladores que debieran estar trabajando por nuestro país, en cambio, se den a la tarea de ser policías del pensamiento y la opinión en favor de otro país. Cuando la violencia viene de arriba, le abre la puerta a la violencia de todas partes. Hay gente que me desea la muerte, a mí, en redes, a mis hijos. Me desean toda clase de sufrimientos y padeceres. Y por supuesto me mandan a Gaza. Aprovecho para recordarles que Israel prohíbe la entrada de periodistas internacionales. Solamente ingresa el que acepta un guión totalmente estructurado y chaperones puestos por ellos mismos. El sionismo usa al judaísmo como escudo, pero todos sabemos bien que este no es un tema religioso. Yo no incité al odio ni a la violencia. La violencia es negar el genocidio. No hay mayor odio ni violencia que negar un genocidio. Y para los que me escriben diciendo no, que esto es una mentira, que no hay ningún genocidio, les cuento que lo reconocen infinidad de organizaciones y hasta organizaciones israelíes, entre otras dos muy importantes, B'Tselem y Physicians for Human Rights of Israel. Creo que es más evidente que nunca y ya no pueden tapar lo que el mundo entero ve. Antes de cerrar, quiero darles las gracias a todos los que me están brindando su apoyo, su cariño, los que se preocupan por mí, que me llaman, me escriben. Estoy entera y la verdad que feliz de tener a tanta gente linda a mi alrededor. Es su cariño y son sus palabras de afecto y sus halagos sobre mi trabajo los que me están dando una fuerza que me mantiene en pie. Palestina nos abrió los ojos en muchas cosas. Espero que nunca más los cerremos. No tengamos miedo, tengamos decencia y tengamos humanidad y sigamos en esta lucha que es la más noble y la más urgente de todas. Hoy más que nunca es tiempo de valientes. Por una Palestina y una Argentina verdaderamente libres. Los quiero muchísimo y infinitas gracias de nuevo. Bien, ahí compartíamos el testimonio de la periodista Silvina Stenin Penzer, que bueno, que por tener un posicionamiento y una postura clara, siendo fiel a lo que le marcaba su identidad o sus posibilidades de frente, o su posicionamiento, mejor dicho, bueno, fue víctima. No quiere decir que uno no tenga diferencia, todo, como siempre decimos, pero en este caso es una compañera, una trabajadora, que más allá de tener una participación importante o de haber sido importante y una voz distinta en todo lo que se venía comentando desde aquel lado, bueno, tuvo que pagar por haberse posicionado de manera clara y precisa ante lo que es esto, que no es ni más ni menos que un genocidio del Estado sionista, avalado por un montón de situaciones y de hechos y de personas que a nivel mundial vienen sosteniendo que parece que solamente la hay que defender a un lado, y cuando se habla del otro, bueno, tratar de criticarlo lo menos posible, o hay que atacar a un lado, y cuando se habla de quién es el que provoca el exterminio, hay que tratar de maquillarlo de alguna manera. Pero bueno, reiteramos toda nuestra solidaridad con la compañera periodista Silvina, que perdió una de las tantas fuentes de trabajo, pero no dudamos que su conciencia tranquila ya conseguirá seguramente alguna otra. Vamos a escuchar a Arturo Altamirano, que nos va a dejar Viva Palestina, y nosotros obviamente seguimos siendo solidarios con la lucha del pueblo palestino y en contra del ataque sionista del Estado de Israel, y respaldado por todas las otras potencias. Escuchamos el tema y ya regresamos. Amor, ahora ya nada es lo mismo, todo está peor. En cada nota, palabra y pincelada, las mujeres nos inspiran a alcanzar horizontes más amplios, a romper barreras y a construir un mundo donde la igualdad y la diversidad sean libres. Sigamos escribiendo la historia juntas. La historia de una niña que nació del volcán, no le tiene miedo a nada, no. La conquista del PAN, voces libres y solidarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Este separador que teníamos ahora puesto no era casualidad. Ustedes hace tiempo saben de lo que existe en una franja de lo que es el Kurdistán, donde hace 11 años mujeres kurdas vencieron al Estado Islámico en Rojava y liberaron el nororiente de Siria, dominio de extremistas religiosos. Durante los años siguientes construyeron un sistema de autogobierno asambleario llamado confederalismo democrático que permitió la convivencia de todos los grupos étnicos y religiones. En la actualidad, en enero del 2026, en menos de 2 semanas, Turquía y el gobierno sirio, encabezado por un ex Al-Qaeda, y con la complacencia de Israel y Estados Unidos, Al-Qaeda es donde pertenecía este Bin Laden que le hacíamos mención al comienzo del programa, ha ocupado casi la totalidad de los territorios que administraba el confederalismo democrático. Hay un llamado mundial, dice, las comunidades de los territorios se han levantado nuevamente y piden la solidaridad de todas las personas del mundo para defender un modelo de sociedad en el que las mujeres están en el centro. Defendamos la revolución de las mujeres, es lo que nos envía Neco, una compa de Tirso de Molina en la región española. Hay más de 170.000 personas desplazadas por la estrategia del despojo y la limpieza étnica. Siria y Turquía mantienen un cerco militar en medio del invierno sobre la ciudad de Kobane, donde hay más de 150.000 personas atrapadas. Los miembros del Estado Islámico encarcelados están en riesgo de escapar o de ser liberados para unirse al conflicto. Acciones que se pueden hacer y que recomiendan es difundir la información, manifestarse frente al consulado de Turquía o Siria en el país donde uno se encuentre, organizar una charla, un evento cultural o acción colectiva para difundir lo que está sucediendo en este territorio, imprimir carteles y demás cosas que a cada quien se le pueda ocurrir. Para demostrar la lucha solidaria, ya que bueno, están en un ataque feroz para barrer con esto que lamentablemente hoy no está teniendo la misma difusión y el mismo apoyo que cuando surgió, porque bueno, muchas veces también lamentablemente se cae en la inmediatez de algo como un fenómeno y no en en el acompañarlo de manera permanente y sostenido en el tiempo como una lucha que tiene que ser eso, ¿no? Apoyada y sostenida para sumar nuevas voces que difundan qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y el porqué de estos ataques que, por lo que nos están comentando, están siendo bastante, bastante crueles y que van con este firme y claro propósito, que es terminar con todo lo que fue este gran movimiento revolucionario. Reiteramos, en estos momentos bandas yihadistas apoyadas por Turquía están atacando la administración autónoma del norte y este de Siria desde los tres frentes. Su meta es destruir la revolución democrática de las mujeres en el norte de Siria. Quieren esclavizar a las mujeres, violarnos, dicen, y explotarnos. Su objetivo es cometer un genocidio contra los kurdos. Todo está en juego. Así que desde ya, lo que podemos hacer como una de las actividades es difundir lo que está pasando. Se van a estar y se están llevando distintas actividades y campañas a nivel internacional. En este momento culmine que está pasando esto que es el confederalismo democrático, esta modalidad inclusiva llevada adelante desde las mujeres, y bueno, para que sea lo más abierto y posible la participación de todos los sectores en una sociedad y en un lugar donde, bueno, lo que no abunda justamente es eso, es la libertad y el aceptar las diferencias, las disidencias y todo lo que incluye una sociedad o un camino a una sociedad más humana, libre y solidaria. Así que toda nuestra solidaridad y agradecemos por esta información que nos hicieron llegar. De esta manera, y con este comentario, y nuestra solidaridad con Rojava y con toda la lucha de las mujeres y por la defensa del confederalismo democrático, nos estamos retirando por hoy de la conquista del PAN. Como siempre, esperamos haberlos acompañado en en dos horas de programa, haber dejado algo. Y como en cada encuentro, el comienzo y el final, mencionamos a quienes nos acompañan en estos proyectos de comunicación y a quienes nos difunden en los días de la semana, como decimos siempre. Así que saludamos a Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, es una señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Retransmisiones jueves a las 9 horas, Radio Topo de Zaragoza 101.8 FM, radiotopo.org. Martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, los días martes y jueves a las 11 horas, entrando a la página casandras.org. Los lunes a las 14 horas en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Los sábados a las 20 horas en Radio Autónoma Piuquén 94.1, radiopiuquén.org.ar. Jueves 23 horas en FM Los Coihues 105.5, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN, y como siempre después lo compartimos al programa también para que lo puedan escuchar en Miss Cloud, en Archivo RG, y los martes, como les mencionamos, ya también está subido a iVoox. Así que nos vamos, como siempre, diciendo viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad. Y que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Solidaridad con todos los colectivos y sectores en lucha. Nos vamos escuchando a Fernando Escobar y Antonio García de Diego, que nos dejan el tema El Miedo. En vivo nos encontramos en 7 días. Salud. Me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Como en otros tiempos y en otros lugares, hay un grito de odio tomando las calles. Porque tienen miedo, porque poco saben. Puertas y ventanas ponen bajo llave. Es mi piel oscura que te hace decir que vengo de lejos por tu porvenir. Que mi lengua miente y roban mis manos, manos que trabajan desde muy temprano. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Tomas de mi tierra todo lo que vale, dejando miseria y roto el paisaje. Y si viene alguien cambiando tus planes, de impostor lo acusas, pides que le callen. Hablas del progreso siempre a tu manera, donde solo pocos llenan la cartera. A costa de muchos y de la madre tierra, viva la arrogancia, no importa quién muera. Gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Préstame tu mano y mírame de frente. Podemos hablar aún siendo diferentes. Sé que falta mucho y no es suficiente levantar la voz entre tanta gente. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Hoy me gritan miedo, ellos llaman al miedo, porque tienen miedo, porque viven miedo. Por hoy llegamos al final de La Conquista del Pan. Les recordamos que pueden participar enviándonos opiniones y lo que quieran que le demos difusión por medio de un mensaje de audio por WhatsApp al celular 11-3266-9679 con la característica 00549.